algo que me gusta hacer. Expresar al público lo que uno puede sentir. Radio para mí lo más. Una manera de relacionarme fue entrar en la radio. No sé, escucharnos a nosotros mismos, comprender lo que decimos. ¿Qué cosas te encontraste en el espacio de radio? Y en el espacio de radio encontré primero a mí misma, después una familia. Haciendo un corto con alguien de radio y había algo ahí que se compartía, que ya nos conocíamos, con esto de comunicar, me parece que tiene que ver con eso. ¿Qué cosa nueva aprendiste en la radio? El comunicarme, el interactuar, el hablar más. Hablo más de lo que hablaba antes en la primaria. Estoy desde primero y tipo, entré y hablé más hasta llegar. ¿Qué me aportó la radio? La radio me aportó el poder dialogar entre muchas personas. Me aportó amistades, me aportó un sentido de pertenencia a la radio, al colegio, me aportó muchas cosas.